24 horas con Carlos Garrido. 24 horas, tiempo de análisis, tiempo de tertulia. Bueno, tertulia esta noche con José Antonio Sentís, Luis Alberto de Cuenca, Roberto Blanco y Chani, Antonio Pérez Henares, que viene además de para hablar de temas de actualidad, para temas de tanta actualidad también como los que ha escrito en su libro. Además, todos los que estamos aquí hemos vivido de una forma o de otra ese periodo del que vamos a hablar y nos gusta y nos interesa muchísimo, con toda seguridad, como a los oyentes, hablar de ese periodo de tiempo, del final del franquismo, de la transición. Sí, desde el año 68, eso 69 es hasta... Bueno. Sí, bueno, libro... yo, 69 decir final de franquismo a lo mejor sí, es no, demasiado avanzado. No, es que el libro acaba... Pero de los últimos años. El libro acaba... ¿Cuándo empieza la universidad, Antonio? Yo empecé en la universidad en el 70, 71. Tú eres más joven que yo empecé en el 67. Sí, yo tengo ahora 59. Claro, yo tengo 62, claro, justo. Sí, claro. Tú empezaste en el 71 y yo en el 70. Acaba justo el libro acaba justamente. Sois unos chavales. Estación, tú sí que eres un chaval. Si tú eres más joven, Roberto. Sí, yo empecé en el 75. Por eso, entonces, tú eres el más joven de todo el Benjamín. Yo en el 76. Ah, no, el Benjamín es Carlos. Benjamín es Carlos. Sí. El libro acaba justamente en la manifestación por el asesinato de los abogados de Atocha, entre los que había amigos personales, ¿no? Y el libro es, ante todo, es una memoria emocional. No es una memoria es una memoria de emociones, esencialmente. De alguna manera, algo que yo he querido siempre que debía. Alguien me ha dicho, es un ajuste de cuentas. No. Es pagar una deuda, en realidad, con un tiempo, con una gente, hasta con uno mismo. Pero fundamentalmente con una gente. Con una gente que no éramos tantos. Y que creo que ha sido maltratada. Maltratada, y además ha visto cómo le usurpaban lo único que tenía. Maltratada realmente los que sí corrieron delante, sí, de los biches, por decirlo de una forma genérica, que es el título tiene una carga de sarcasmo y de ironía, porque yo he corrido delante de los grises, era la batallita, etcétera, ¿no? Realmente, me decía Enrique Curiel, a quien le está dedicado el libro, mi jefe en el partido. Buen amigo. Jefe en el partido, porque entonces era el partido, no había partido. No había otro partido, eso te iba a preguntar, pero dale. Es el único que hizo la oposición al franquismo. Sí, realmente. Efectivamente. Entonces, él me decía, hombre, si todos los que, fue mi jefe y mi amigo, si todos los que dicen que habían corrido delante de los grises hubieran hecho... El régimen hubiera desaparecido. No, hubiéramos tomado la Moncloa, que estaba ya lo de políticas. Claro. ¿Entiendes? Pero, en realidad, el miedo ni siquiera era eso. Cuando te dicen eso de los grises, etcétera, porque el miedo no era exactamente la Policía Armada, que también, el miedo era la Brigada Político Social, el miedo era la Pensión Sol, los calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde está ahora el gobierno de la comunidad, precisamente. El miedo era la detención, la tortura, el cantar. Quiero decir, el que no pudieras aguantarlo y pudieras delatar a un compañero tuyo. Uh-huh. Eso era muy dramático. Eso era verdaderamente terrible. Y eso era el miedo al que te enfrentabas todos los días, y que a veces lograbas vencerlo y a veces no, porque el miedo está ahí. Si lo lograbas vencer, pues bueno, si no, pues efectivamente, y en el libro también aparece la cobardía, en la que en un momento determinado es el miedo quien te ha vencido a ti. Pero fundamentalmente es eso, un reconocimiento a aquello, pero no solo político, porque también fue un tiempo de cambio, de transformación tremenda. Es que éramos jóvenes, es que era el tiempo en que te tenía que gustar Berman, por ejemplo, que esto era de arte y ensayo, sí, claro. Y explicarlo, sí. y explicarlo era un tiempo de la utopía, tiempo era el tiempo de la utopía, de la esperanza, obviamente. Al mismo tiempo también era un tiempo muy hostil. Era un tiempo que, por besar a una chica en la Concordia de Guadalajara, el Chapa te ponía una multa. Eso era así. Por cierto, que ibas de bufanda con tu novia por la calle y un guardia te decía, quítele la mano de dónde, que la llevo a comisaría. Me ha pasado con mi novia. Sí, ¿no? Sí. O sea, todo eso y todo ese tiempo en que España tuvo un cambio esplendoroso, a mi juicio, y espectacular, pero hay también una denuncia en el libro. Y a mí siempre me ha dolido la usurpación que de aquella lucha hicieron quienes no estuvieron en ella, que resumiré con una frase de Tamames perfecta, que entonces fue del partido. Sí, claro. Era cuando le dijeron, el PSOE 100 años de honradez, contestó, y 40 de vacaciones. Porque claro, durante todo ese tiempo, y hubo un momento que me airó profundamente, Yo soy de Guadalajara. El libro tiene, por tanto, muchas connotaciones de mi juventud allí. En la plaza de la cárcel, el día que fueron a guardar allí a Vera y a ver a Barrio Nuevo, llegaron un montón de gente del Partido Socialista, de altísimo nivel. Y decían que aquello era como las puertas de Carabanchel. Y yo dije, ninguno de ellos había estado jamás en Carabanchel. Ninguno de esa cúpula dirigente del PSOE, con la excepción de Mújica, pero en su tiempo del PC, y con las excepciones de Nicolás Redondo Urbieta y el padre de Pachi López, el padre de Pachi, con muy pocas excepciones. Segundo apellido, me acuerdo. La otra gente era la gente que sí que había sufrido, y por eso a mí, cuando alguien va de heroico combatiente por la libertad y encima empieza a despreciar el tiempo de ese tiempo y el de la transición, y poco menos te dice que te bajaste los pantalones con la amnistía, me rebelo, porque el grito nuestro era amnistía, libertad y estatuto de autonomía, por cierto. Bueno, Chani, evidentemente lo saben los oyentes y de lo que están escuchando pues lo intuyen. Chani fue del Partido Comunista, ha sido redactor jefe de Mundo Obrero. Mundo Obrero. Me acuerdo que lo mandaban, yo lo recibía en casa. Pero hay una publicación mítica en ese momento. Sí. Pero espera, porque te quiero preguntar. Además de esto que estás diciendo, es que el Partido Comunista era realmente el único partido, como tú dices, era el partido, ya está, con eso estaba nombrado todo. El Partido Socialista, pues, prácticamente no existía, o no existía, existía o existía la gente de una forma... de Tierno Galván. Eso es. Poquitos, eso. La gente del viejo profesor, que era el PSP. Eso es. Partido Socialista. El Partido Socialista. Pero Antonio, ya al final de todo y poquitos, ¿eh? Sí, poquitos, te he dicho. Luego había grupos, éramos el partido y los grupos de extrema izquierda, que son iban, China. Pues, los prochinos, los trotskistas, los sácratas. Sí, los sácratas. Yo tuve ciertas veleidades trotskistas, pero he de reconocer que por una francesa. Porque también era un tiempo. Sí, era también un tiempo de eso. Pero hay una cosa que a mí sí que me importa mucho decir. Y es el espíritu que vivió la sociedad española en los años 70. Ahora sé que está todo en cuestión, que parece que los pilares de ese Estado de Derecho y de esas libertades y tal, hasta se tambalean, y las instituciones. Y se dice hay que cambiarlo, etcétera. Nosotros sí logramos cambiarlo. Sí que logramos pasar de una dictadura a una democracia. Y a unas libertades. Y yo reivindico eso. Pero hay unas líneas que el otro día oía de nuevo en el Parlamento, aunque no pronunciadas por él mismo, en el que hablaba de aquel 77. Y curiosamente el espíritu lo reflejaba perfectamente. Era la hora de pasar página. Era la hora de olvidar los odios. Era la hora de que los muertos se enterraran como Dios manda, o como la dignidad humana manda a los muertos. Y punto. Y decía ese alguien, y nosotros que tanto hemos sufrido, los comunistas, ahora sin rencor tenemos que mirar hacia el futuro. Y, o sea, ese espíritu fue verdad, y en ese espíritu no solo estuvo el partido y otra gente que era de izquierdas, estuvo también la derecha. Bueno, lógicamente. Estaba todo el mundo que en un momento determinado quiso decir, se acabó ese cuajarón sangriento de la guerra y de la represión, pues, y vamos a mirar hacia adelante. Y hoy, si algo me molesta profundamente, creo que ha hecho daño, aparte del tema territorial, ha sido la vuelta a ese odio político. Al odio político como un elemento que se vislumbra en la sociedad española que habíamos teóricamente dejado atrás. Y eso tiene un responsable, y ahí le acuso directamente al señor Zapatero. Porque faltos del pedigrí de haber combatido contra el franquismo, tuvieron que ir a hacer una cosa de entraña, de bueno y de malo, a una segunda república y a no sé qué abuelos o tatarabuelos. Idealización de la de como si nadie años, tuviéramos, o como si toda España no tuviera un abuelo o un bisabuelo en cada bando, hombre. Pero fíjate, por ejemplo, yo eso lo tengo muy claro, y he querido que ese libro fuera. Me acordaba, por ejemplo, de un poeta del Partido Comunista, de Gabriel Celaya, que lo cantaba precisamente Paco Ibáñez, ¿os acordáis? Aquella canción, que no la voy a cantar obviamente, pero lo voy a recitar. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Y de repente llega Zapatero y los resucita a todos para que volvamos a pelearnos por los muertos de cada banda. De todas maneras, yo creo que esa advertencia que está haciendo Chani, que Chani es un magnífico escritor, yo he leído muchos libros suyos, me parece un magnífico escritor, y yo creo que lo que escriba va a ser una narración fantástica. Sabe que, aparte que es amigo mío, lo digo también, no vaya a ser que la gente también diga, claro, porque es amigo. No, es amigo y además es buen escritor, no tiene nada que ver. Buen periodista y buen escritor. Buen periodista y buen escritor. Pero es que además de esto, es que hay un problema. la malversación, digamos, de esa historia la hizo, por supuesto, el Partido Socialista, porque yo lo sé muy bien, no jugó en lo, cuando tenía que jugar, jugó después como si hubiera jugado. Y, pero es que ahora los herederos del Partido Comunista, colocados ahora en Izquierda Unida, también han dado la vuelta a su propia historia. Y a mí, y yo los acuso también. Por lo menos extendería la acusación. Es que esas palabras del 77 las pronunció Carrillo. Claro. No, en sede parlamentaria. En las Cortes. Y yo, desde luego. Es que yo ahora creí en aquello, Lara, y digo, creí en aquello. Que la política de entonces se llamaba de reconciliación nacional. Eso era en lo que estaba. De los 60, tú lo sabes, y si eras el director de Mundo Obrero, claro, mucho mejor que yo, la política de reconciliación nacional que la plantea 60. Es el Partido Comunista, claro. Es decir, el partido que formula la política de reconciliación nacional es el Partido Comunista de España. Y a mí me dicen una cosa. Del Partido Comunista, yo el otro día, es que en las Cortes leyó eso y lo leyó el de UPyD, Gorriarán, sí. Y entonces yo sabía, Carlos, quién lo había pronunciado, por una razón, porque yo estaba presente aquel día. Y entonces yo suscribí aquello, pero yo lo sigo suscribiendo. O me engañaron, o alguien ha cambiado, pero no he sido yo. Eso es así de claro. Y a mí ahora retrotraerme o pretender retrotraerme a eso, me niego. Porque si queremos hacer una constitución que no es otra cosa que el recipiente donde se contienen los derechos y libertades que tanto costó, hay que hacerla sobre la base de un común denominador y de un acuerdo entre todos. No puede ser nunca un trágala de unos sobre otros. Porque entonces estaríamos como las de antes, que nos duraban 3 días escasos. Una constitución, hacerse sobre bases comunes. Y desde luego hay que intentar volver a desterrar el odio de nuevo de la vida política y eso de que... Pero claro, como hemos convertido al partido en la patria y al cuerpo de doctrina son las siglas... Porque evidentemente pues, los comunistas que estamos. Luchaban contra el franquismo tenían muy claro la idea de patria. Era una cosa que tenían clarísima. Bueno, es que se llama Partido Comunista de España. Por supuesto. Claro. Y en cambio, en las distintas autonomías, por ejemplo, las distintas evoluciones de los partidos comunistas han sido lamentables. Carajal, el PSUC ahora, mira, Iniciativa per Catalunya. En el País Vasco. Y bueno, realmente es triste lo que ha sucedido. Y luego hay otra cosa que no se puede olvidar. Es que, claro, yo fui a los países del Este. Y una cosa era la prédica y otra era el trigo. Y yo cuando vi el paraíso, pues entonces dije, santo Dios bendito, al amor fraterno. Pero claro, nosotros éramos eurocomunistas y mi gran mito entonces era Enrico Berlinguer. Claro. Y a mí quien me cambia profundamente mi manera de ver las cosas es, no un viaje, bueno, un mini exilio. Me tuve que quitar del medio para que no cayera el aparato de propaganda que tuve que hacer a Italia, a Bolonia. Y ahí me enseñaron muchas cosas. Una de ellas que se me quedó grabada era que aquí parecía que las chicas militantes tenían que ir así como, con perdón, un poco zarrapastrosas, porque era tal. Siguen todavía. Y yo llegué a Italia y resulta que mis camaradas, que entonces allí, camarada aquí era la frase, pero en Italia no se podía pronunciar eso porque eran los fascistas, era el compañi, pues entonces, pues mis queridas y estimadas iban guapísimas. Y entonces yo le pregunté a una altísima dirigente del PCI, feminista y tal, y me contestó, mi piace sortere vela a la vía, porque yo amo guardare gente vela a la vía. Me gusta salir porque hermosa a la calle porque me gusta ver gente a la calle. Claro. Y entonces dije, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero claro, el PCI era... Estuve en Bolonia el día del homenaje a Visconti, Berlinguer era quien era, y de hecho... Creo que el último de esa estirpe ha sido el anterior presidente de la República, Napolitano, al que pude conocer. ¿Y actual? Pues, y actual, perdón, es verdad que no le dejan retirar. Es que anterior y actual. Es que como existe siempre Napolitano, existe siempre ese término. Porque existe Napolitano, existe Italia. Oye, otra de las cosas que Chani, o uno de los puntos que Chani se cabrea mucho en el libro, a mí me parece que lo dices con enfado en tu libro, es sobre los que también dicen que estuvieron en su momento, si seguimos la portada o el título de tu libro, corriendo también delante de los grises, y que ahora además otorgan el carné de progre. Bueno, es que no estuvieron. Hay una cosa... Claro, es que no estuvieron. Entonces, además, citas un nombre concretamente. Sí, hay un nombre tremendo. No estuvo, claro. No estuvo, es que, hombre, que a mí me dé el carné de progre, como se ha dado desde un determinado medio de comunicación, que es El País, y lo diré, por parte de Juan Luis Cebrián, cuando estos ojos lo han visto, donde lo han visto, exactamente, dirigiendo los servicios informativos de la televisión franquista. O sea, resulta que ellos son los progres y yo, en un momento determinado, por no decir algo que no es políticamente correcto, paso a ser facha. Porque ahora todos nosotros hemos pasado a ser fachas en el momento que se me ha ocurrido decir eso sobre la memoria histórica. Y soy el primero que quiere que no quede en una cuneta un solo español mal enterrado. El primero. Pero eso no significa lo otro. Pero que luego, que en un momento determinado se me ocurra decir que me parece un disparate la deriva secesionista, que la izquierda no tiene nada que ver con el nacionalismo, que es su antítesis. Y por eso se me diga que soy facha. Y te ponen el San Benito y Santas Pascuas. Y aquí resulta que acaba siendo facha Viriato. Agustina de Aragón no te cuento. Umbral al final era facha. Son fachas todos los que no están exactamente en unos circuitos que también tuvo mucho que ver la movida de los 80. Yo no he estado nunca con esos señores, Almodóvar, etcétera. Nunca han estado a mi lado. No diré lo mismo de Víctor Manuel, ni de Sabina, ni de por qué ellos sí estuvieron. Y tienen el mismo derecho a pensar una cosa que yo a pensar la contraria. Pero me molestan los falsarios. Y te aseguro que los de la movida se apuntaron tarde a una cosa que daba réditos. Y lo que ya, y acabo. La movida había de todo también. Sí, sí, había de todo. Ay, pero es que Luis Alberto es de la movida, ¿eh? Claro. Pero es que pero te digo los que se aprovechan de eso. Sí, sí, sí. Un tío de la movida que era íntimo amigo mío era Pedrito el batería de Los Secretos, imagínate. Pero Luis Alberto era de la movida, libro, pero con traje, ¿eh? Con traje. O sea, a ver si nos hemos serios. El batería, también lo sabía, ¿eh? También lo sabía. El batería de Los Secretos, Pedro Díaz, gran amigo mío, era de mi agrupación, de la de la estación del PC. Y luego tocaba Vete Ya de mi vida. Pero, no, lo que quiero decir esencialmente es que me molesta cada vez más la cantidad de millones de antifranquistas sobrevenidos. Porque, claro, que ahora hay 30 millones de antifranquistas... Un poco como el mayo francés. Me parece, no, me parece fenomenal. Todo el mundo estuvo en la barricada. Pero cuando tocaba. Porque es hacerme ahora antifranquista es como si yo me hago anti-Felipe II. O sea, o no sé, o anti... El pretor Galba, pues muy bien, queda fenomenal, pero no va. Pero es que luego hay cosas tan irritantes. Mira, la última estatua que se le puso al dictador fue en Guadalajara en el año 1976. Cuestación popular. Bueno, de esta manera. La hizo uno de los concejales, que era de Fuerza Nueva, y allí el que no oponía, pues tal. Nos opusimos llegando a 4 o 5 gatos. Nos costó pues lo que nos costó. Alguna visita a comisaría, alguna detención. El hijo de ese señor, que era de Fuerza Nueva, fue por una carambola de estas estratosféricas, UCD presentó tarde, el próximo alcalde socialista de Guadalajara. Cambió la estatua de sitio. Y al cabo de unos años, hace un par de ellos, recordéis que se montó un pollo con las estatuas, de pronto la quitaron. Y todos eran ferozmente antifranquistas. Y yo me acordaba de aquel día, el 76... muerto un Franco que nunca había pisado Guadalajara por la batalla que perdieron sus tropas. Ah, los italianos. Los italianos. Haciendo el más espantoso ridículo los italianos. Exactamente. Yo soy de allí, o sea, de esa misma tierra. Mi casa fue cuartel, la casa de mi abuelo, cuartel general de Roata. Por eso, en plata. Que ya vale de Franco, de sacar el fantasma de Franco a pasear. Ya vale de sacar no sé qué mitificaciones de no sé qué república. Y si queremos hacer algo, hagámoslo todo juntos. Y a mí me gustaría recuperar el espíritu, pero esencialmente de futuro y de esperanza que tuvo la transición. Pero a mí hay una cosa, si me permites, ¿me permites, Carlos? Hombre, por favor, sí, no, sí, estamos en conversación, un grupo de compañeros y amigos. Hay una cosa que me interesa mucho, Antonio, de lo que has dicho, ¿no? Y es que yo que andaba por esa época, aunque era mucho más joven, lógicamente, pero por esos mismos pagos, diríamos, ¿no? Yo creí sinceramente entonces, y sigo creyendo ahora, claro, que la política de reconciliación nacional, la política de superación de la guerra civil, la política del consenso constitucional que permite hacer una constitución para todos y no una constitución de una parte que se cambia en cuanto llegan los del otro lado, etcétera, no era una mera estrategia. O sea, aquello no era una estrategia, aquello era un convencimiento sincero, era una convicción política profunda de que así es como había que hacer las cosas, ¿no? Y la sensación que da es que algunos podrían hoy pensar, algunos chavales podrían hoy pensar escuchando a los herederos de los que defendieron entonces eso, escuchando a alguna gente de Izquierda Unida, por ejemplo, que aquello fue una mera, al propio Carrillo, ¿no? Que, es decir, sí, que, es que a mí me ha sonado al eso. Al propio Carrillo, es decir, que esto... Yo me he sentido en ese momento, te digo, un poco traicionado en mi buena fe. Sí, claro, porque es que los que defendimos eso lo defendimos convencidos, claro, de que es lo que había que hacer. No era una estrategia mejor o peor para llegar a un determinado objetivo, ¿no? Sí, eso, esa duda es que la ponía antes al recordar esas palabras del 77. Yo era sincero, lo era usted. Sí, sí. Yo creo que de todas las maneras que en la figura de Santiago Carrillo, al que conocí muy de cerca, como podéis imaginar, lógicamente, pues hay un momento muy bueno, que es la transición, y los otros francamente y manifiestamente mejorables, tanto antes como posteriormente. El último Carrillo a mí no me inspiraba ninguna simpatía, porque era de nuevo un saco de rencores. Que ha habido muchos Carrillos, que vivió muchos años. Tres esencialmente. Sin embargo, en el libro sí que se percibe un porque es un libro muy emocional, yo escribo desde la emoción, se percibe un cariño personal a Dolores Ibárruri, porque efectivamente yo se lo tenía. Y hay una foto final en el libro donde está ella, está su hija Maya, está Irene Falcón, la mujer del general Modesto, y está su nieta, Lolita Sergeyeva. Y cuando me han preguntado por algunas cosas, dije el otro día que efectivamente, hombre, yo no entraba en lo de la confesión o no, y en su lecho de muerte, pero que sí sabía que Dolores Ibárruri mantuvo siempre una conexión con la religión, me consta, lo sé. Quiero decir que a su familia se la inculcó, porque ella venía de los movimientos católicos, cristianos de base, de Somorrostro. Sí, sí. Y eso estuvo, y luego se hizo tan amiga del cura Llanos, pero yo con Dolores tenía un trato que se parecía más al de un nieto, aunque no fuera mi abuela, ya me hubiera sentido tremendamente orgulloso de que lo fuera. Sé que cometió errores, que fue muy dura en tiempos, pero una anécdota que no me resisto a contaros. Estando en Santísima Trinidad, que paz mate, era donde estaba la sede. Sí, claro. En la Trini, aparecieron una vez unas monjas de las reparadoras que venían a pedirle a Dolores que les devolviera algo que había tenido guardado durante muchísimos años. Estas monjas les había salvado a Dolores la vida, en aquel Madrid de la convulsión y de la guerra y de la República, hasta diciembre. Sí. Y entonces le habían pedido, bueno, consiguió que escaparan vivas, y le habían dejado unas reliquias y unas cosas que Dolores había guardado durante 40 años y que les entregó. Eran tres monjas de las reparadoras. De eso doy fe porque lo vi y me quedé, como te puedes imaginar, absolutamente traspuesto de que la teórica más tal también había tenido, entre comillas, debilidades o para mí grandezas humanas, ¿no? Porque en la guerra civil hubo gente muy buena y canallas. Porque en las guerras, y más peor en las civiles, es donde sale lo mejor y lo más despreciable y terrible del ser humano, y eso sí que no cuenta con ideologías. Sin duda. Bueno, vamos a conocer las portadas de los diarios de mañana. El libro de Chani, que has escrito como 30 libros tienes publicados ya. Sí, ya va para... He escrito hasta dos de poesía. Eso no yo tengo los dos. Yo tengo los dos libros. ¿Quién te los tuyos de poesía, publicó? Chani. Pues uno me lo publicó una editorial muy pequeñita y la otra Pigmalión. Pigmalión, hombre. Sí. Bueno, yo que sí corrí delante de los grises. Ese es el título de... Si alguien quiere ir el viernes, estaré Caseta 72, Feria del Libro, y no me dejen solo. No, eso es lo que tiene que hacer un escritor. Caseta 72. Y Almuzara, voy a repetirlo yo, que además el editor es amigo mío. Manolo Pimentel. Cuatro horas con Carlos Garrido.